Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43. ¿Qué pasó realmente la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre? ¿Por qué se los llevaron? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A un año. 43 poetas, 43 artistas sonoros, 43 días de transmisión. Porque si hay olvido, no hay justicia. El profe. Muchas veces me he quedado mirando el monitor de la computadora. Quizá tomándome una cerveza. Quizás un vaso de agua de limón. Quiero escribir algo coherente y no lo consigo. Por encargo, por obra del Espíritu Santo, por temor a Dios. Y no pasa nada. Pasa el tiempo. Carajo, noticias y más noticias en la radio. ¡Un ciclista murió atropellado el domingo pasado! Hay una nueva aplicación para hablar 5 a la vez y un sexto en espera sin ningún costo. Pasa el tiempo. Carajo, y no consigo escribir nada. Llego a la universidad y solo veo algunos alumnos. Esta mañana hay 43 butacas vacías. Quizás amanecieron crudos. Quizá decidieron olvidarse de la pinche escuela. Solo espero que estén bien donde quiera que anden. Son chamacos, pues. Así se las gastan. Yo a su edad era mucho peor. Pasa el tiempo. Carajo, estos alumnos que se duermen en mi clase son una maravilla. Sueñan con meterle la mano a la compañera. Decirle que hoy, precisamente hoy, soñó con ella. Viajaban juntos a su pueblo. Le presentaba a su mamá mientras se recostaban en una hamaca con el rumor del mar del puerto. Pasa el tiempo. Carajo. Ellos están llenos de tristezas y alegrías. Son felices cuando alguien los invita al baile del mes. Cuando bailan y bailan banda toda la noche. ¡Arriba la mano! Pasa el tiempo. Carajo. Solo espero que estén bien donde quiera que anden. Son chamacos, pues. Poema El Profe, de Jesús Rito y Mara Ramos. Voz, Edmundo Cepeda. Producción y montaje, Edmundo Cepeda. Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43. Y 24,000. Una producción coordinada por Radio UNAM.